Estéreo Amor, doble canal de bendición. Me cautivaste, Dios, con tu dulce amor. Te escuché decir, me amas con talentosas y dotadas, audaces y a la vez honrosas, conectadas y a la vez autosuficientes, presentes y a la vez de gran alcance, compasivas y a la vez feroces, puras pero no ingenuas, fuertes y amables, sencillas y a la vez muy estratégicas. ¿Cuándo vas a comprender que a las mujeres se les respeta? Las mujeres se respetan en el 104.9 doble canal de bendición, porque nacimos para pisotearle la cabeza al diablo. Mujeres y niñas, somos unas leonas. ¡Saquen su rugido! Cada vez que Dios tiene un plan, piensa en ti. Fuiste tú quien trajo a la tierra el sueño de Dios. Fuiste tú quien delató al enemigo allí en el Edén. Y por eso se te ha delegado todo el poder. Soy portadora del sueño de Dios. Soy quien lleva en su vientre toda una nación. Muy buenos días a todos, bendiciones en esta mañana, qué bueno escucharle y estar con usted el día de hoy a través de Estéreo Amor 104.9. El altar de los aires, les saluda Erika Bertrán en esta mañana. Qué bueno que ya estamos a través del 104.9 el día de hoy aquí en Estéreo Amor. Listos como siempre, preparados como decimos siempre todas las mañanas para poder estar en este altar de los aires después de una semana. Bueno, estuvimos la semana pasada en San Pedro Sula. El domingo estuvimos, para gloria de Dios, predicando en el Ministerio Pasión por las Almas, y luego en la noche, si usted se conectó, pudo disfrutar y pudo conectarse a un hermoso altar de adoración que tuvimos esos días. Bueno, fue hermoso realmente el domingo. Agradecidos de antemano con los pastores Douglas y Mariela del Ministerio Pasión por las Almas San Pedro Sula, un hermoso tiempo de adoración. Glorificamos el nombre de Dios, realmente fue algo que estamos agradecidos con el Señor por habernos permitido el privilegio de poder estar en Pasión por las Almas, hablando, predicando, pero sobre todo adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue un muy bonito tiempo, realmente los altares de adoración para, en lo personal se lo digo, para mí son los, amo esos altares. Así que esté pendiente de Estéreo Amor y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Así que le invito para que siga en sintonía de la programación de Estéreo Amor 104.9, el altar de los aires. Bendiciones, feliz mañana y gracias por su sintonía. Comparte el programa para que más se conecten. En tu presencia y plenitud de gozo, plenitud.